más condensado para que captemos todo lo posible, ¿no? Testimonio de milagros. Alguna gente cree que no hay, milagros en el IN. Bueno, una cosa es que no los vean ellos, otra cosa es que no haya, ¿no? Otra cosa depende de quien los mira, y depende qué promoción se le hace a los milagros. Los milagros no son para promoción, son confirmatorios. Por eso vamos a estar teniendo algunos milagros por ahí escondidos, que tampoco hay que esconderlos, ¿no? Pero no hacer ni alarde ni show. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de estudio, porque para después el testimonio, porque mi hermano doctor Vera me está contando de otro milagro de Guillain-Barré. Es una enfermedad nerviosa neurológica. ¿No se ve atrás? Ah, bueno, ahí están haciendo señas. Ahí miren cómo salen ustedes. Bueno, la estructura de la iglesia tenemos que irla poniendo, hermano, bienvenido. Tenemos que estarla poniendo en la base escritural. No vamos a inventar ninguna estructura, porque sería dejar una estructura tradicional fabricada por los hombres y hacer otra también fabricada. Entonces sería cambiar de cama al enfermo. No, queremos estructura como la original, como el Señor la estipuló. Pues las cartas de Pablo, que es el arquitecto de la iglesia, van precisamente a eso. Como el Señor le dijo que hiciera la iglesia. Acuérdense que él es el perito. No sé qué pasa, no está bien. Mucha solidaridad, mucho. Quisiera nada más lo necesario para acá. ¿Cómo es para subir aquí con el local tan grande, verdad? Entonces decía que Pablo dice, yo puse los cimientos y otro edifica. Entonces deben haber apóstoles que hacen cimientos y apóstoles que edifican. Y los ministros que también contribuyen con sus labios. Ahora, no puede haber otro fundamento, dice Pablo, el que ya está puesto. Pero se está refiriendo a la piedra angular, o sea, a Cristo. Pero él puso los cimientos. Los otros apóstoles pusieron cimientos. Los apóstoles, me refiero a apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero son los que pusieron cimientos inspirados. Pusieron cimientos. Nosotros ahora, los del apostolado posterior al apostolado del Cordero, o sea, los apóstoles del Espíritu, no ponemos cimientos. El cimiento ya está puesto. Lo que ponemos es estructura en los cimientos nuevos, en el sentido de conformación de cimientos de cada generación. Iluminados, no inspirados. Entonces, en lo que yo le puedo decir a usted, iluminado, no va usted a estar con la misma base del inspirado. Entonces los inspirados son los del Cordero. Eso no podemos negarlo. Ellos son infalibles en cuanto, y eso, en cuanto al original, al idioma original. Quiere decir que ahora inclusive tenemos que analizar mucho las versiones, porque entonces ya eso es iluminación, ya no inspiración. Bueno, en el mismo plano está este servidor. Yo puedo tener iluminación, pero no inspiración, infalibilidad, pues. Entonces, por eso tengo que ajustarme, y cualquier ministro honesto, ajustarme al cimiento apostólico del Cordero. Muy bien. Ahora, Pablo tuvo la fortuna de darle la mano a los apóstoles del Cordero. La diestra. Entonces, oyendo a Pablo, sí estamos nosotros cogiendo inspiración de los apóstoles del Cordero, aunque a Pablo se lo confirmaron. Pablo no les aprendió nada, dice. Más bien les dio. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de haber estrechado la mano de los apóstoles del Cordero, a ninguno. Pero tenemos el privilegio de leer las cartas de los apóstoles del Cordero y las cartas de Pablo. Hay algo más. El apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Pedro, pues no lo leemos mucho, Pedro, es el apóstol de los judíos. Entonces tenemos el peligro de que si nos hacemos pedranos, no sanpedranos, ¿verdad? Si nos hacemos pedristas, para no mencionar, seríamos un poco legalistas. Por eso Pablo regañó a Pedro, lo cuadró. Le dijo: Pedro, tú estás legalista. Tú estás, tal vez porque estás metiendo el pelo con los judíos, pero yo también soy judío igual que tú, pero yo estoy hablando de los gentiles. ¿Qué le vamos a decir a ellos? ¿Les vamos a decir lo mismo que tú les estás diciendo a los judíos? Por eso mandaron a Pablo a los gentiles y a Pedro a los judíos. Entonces oigamos a Pablo. Entonces yo quiero ajustarme a los escritos paulinos para que usted vea, cuando usted se pelee y se oponga, se opone a los escritos paulinos, no se opone a mí. Listo, ¿vale? Astuto. Pero yo lo pongo, lo confronto con los escritos inspirados. En lo que podemos estar de acuerdo o no, es en la interpretación que le demos a los escritos inspirados. Porque ya saben, Guatemala, por ejemplo, tiene una constitución, bueno, una a la vez, pues, ha tenido muchas, ¿no? Pero una a la vez. Entonces, pero usted sabe que la misma constitución leen los de este lado que los de este otro lado. Pero estos lo interpretan así y estos asá. ¿Será que tienen dos constituciones? No, es la misma, pero la interpretación es la diferente. Entonces, tengamos el cuidado de interpretar adecuadamente. El espíritu de la letra manda la letra. La letra es lo que leemos. Pero, por ejemplo, para definirlo, ¿qué es la letra? La letra es lo que dice la Constitución, o la Biblia, o el escrito. Pero el espíritu de la letra es por qué se dijo así. Es más a fondo, pues. Porque puede ser que esté leyendo algo que le damos la interpretación de esta forma, pero ¿por qué fue dicho así? ¿Cuál era la intención del que escribió? El pensamiento en la letra, pues. Por eso ahora está más claro en nuestro país, ¿eh?, que la Corte Constitucionalidad, la Corte Constitucionalidad no tiene otra constitución. Tiene la interpretación, según dicen, la correcta. Las otras pueden ser. Entonces, las que van a oír, equivocada o no, van a ir a la interpretación de la Corte Constitucional. Entonces, ahora vamos a platicar como que si aquí estuviéramos consultando la Constitución. Pero estaremos interpretándola adecuadamente. Ahí es donde puede usted discutir. Ahí es donde me puede bajar de la moto si quiere. Si puede. Porque mi moto parece que corre más, porque ya tengo rato de estar en esto. Bueno, vamos a ver. No hay modo que avanzar. Así no vamos a terminar. Bueno. Pablo llamado a ser testigo ocular, no, testigo, que le consta. Estoy leyendo una interpretación del inglés que es muy buena, amplificada. Pero no es lo que vamos a basar, solo esto. Hay que ponerle sentido, pues, espiritual. Entonces, Pablo llamado a ser especial testigo de lo que le consta de Jesús. Bueno, ahí sí ya estamos más en confianza, porque es cierto que Pablo no vio todo en directo, pero sí lo vio a todo color, en los cielos y de boca de Cristo. No conoció a Jesús, no lo conoció, nunca habló con él, pudo haber hablado con él, pero lo menospreció. Entonces nunca habló con él, pero habló con Cristo, o sea, cuando estaba ya glorificado, con él habló. Por eso dice, no, yo no lo conocí. Seguramente le decía, ¿cómo no lo conociste? Le dije, mire, yo no lo conocí en carne, pero lo vi glorioso. Como quien dice, platiqué en la mejor fase de él. Porque si le hubiera hablado en la carne, quizá lo recordaría como un hombre. Pero ahora lo recuerdo, lo veo, lo vi, lo recuerdo como un Dios. Y ustedes no lo vieron así. Le dice Pablo. Porque ellos lo vieron resucitado, verbo palpado, los otros apóstoles. Pero Pablo lo vio glorioso. Y dice que estuvo por 14 años, algunos dicen 3 años y pico, platicando con él las enseñanzas evangélicas. O sea que el Señor, por 3 años y medio, discipuló a los del Cordero. Y por 3 años y medio, discipuló en discipulado personal a Pablo. Ahora, claro, aprovechó más Pablo porque era el único alumno. Le preguntaba y le decía. En cambio, nosotros entre 12, tal vez se quitaban los turnos. Bueno, el caso es que Pablo da testimonio de que él estuvo en Arabia y que el Señor mismo le dijo las cosas, que no las aprendió de hombre alguno, Gálatas 1:11, las recibió de Jesucristo mismo. Así que es garantizado el asunto. Es como que nos estuviera Pablo diciendo, miren hermanos, lo que yo les estoy diciendo no es mío, si yo, él me lo dijo aquí en el oído. Así que ahí va. Entonces, por eso dice, no lo aprendí ni lo recibí de hombre, ni los apóstoles me lo dieron, dice. Lo recibí de Jesucristo por revelación. O sea que no solo le platicó, sino que le dijo qué quería decir con lo que dijo. Es algo así como el Evangelio de Juan en relación a los otros tres. Los otros tres describen. El de Juan interpreta. Porque a Juan seguramente le ha de haber explicado el Señor qué quería decir en cada cosa. Por eso el Evangelio de Juan es más profundo que todos los otros evangelios. Bueno, entrémosle, hermano, déjenme que entre. No me dejan ustedes, están ahí. Se quedan viendo más hambre. ¿A quién va dirigida la carta? ¿A la iglesia de Dios o de Cristo? Que está en una colonia de Misco. ¿La colonia qué es? El Rosario. El Rosario. Estamos en el Rosario. Bueno. Entonces mejor no digamos así. Estamos en Guatemala. A la iglesia que está en Guatemala, usted sabe por qué lo estoy diciendo así, consagrados, espero que así sea. ¿Será? ¿Será consagrado? ¿Purificado? Si no, pues no va para usted la carta. A los que serán hechos santos por la sangre, ¿sí? A los apartados para Cristo. Yo creo que sí, pero lo que pasa es que estamos en progreso, ¿verdad? Nosotros vemos el nuevo Israel, nosotros aquí, no me estoy refiriendo ni siquiera a otra región de la Iglesia de Cristo, la nuestra, porque aquí vamos a legislar. La Iglesia de Cristo nuestra, que es parte de la Iglesia de Cristo de todo el mundo, debe estar con apartados, purificados y todo lo que ya dijimos, seleccionados, llamados para ser santos. ¿Dónde? Pues claro, mire, yo venía pensando ahora que venía de casa, ¿para qué nos van a hacer perfectos? Porque vamos a ser perfectos, perfectos en el sentido humano, vamos a tenerlo todo, pensamiento nuevo a la resurrección, la transformación. Pero ¿para qué nos van a transformar? ¿Para qué nos van a hacer perfectos? ¿Para ir a predicar al cielo? No. Ahí en el cielo que yo sepa, en los cielos sí, pero en el cielo que yo sepa no hay que salvar a nadie. Ahora pues, hubo un tiempo en que se desbarrancaron unos ángeles, pero eso ya hace rato, ¿eh? Pero ahora están limpios los cielos. El cielo. Lo que no está limpio son los cielos. Y los ataques más profundos van a venir de los cielos, no del cielo. Por eso vamos a tener una etapa en que nosotros vamos a ir a predicar a los cielos, no al cielo. Pero cuando nos transformen y nos den toda la perfección, es para poder ingresar al cielo de Dios, porque nos van a presentar con el Padre. Pero no para estar allá, porque ¿qué arregla el cielo con otros bien arregladitos que llegaron? Eso no sería noticia en el cielo, hermano. Ellos tienen que saber cuántos miles de años de estar arreglados. Están llegando unos nuevos ahí. No es para allá, es para acá. O sea que nos están preparando para dar testimonio acá. Tierra. Entonces, ¿para qué vamos a ir? Porque nos van a dar la última manita y nos van a perfeccionar. No vamos a alcanzar perfección nosotros sin esa última, sin ese último toque frente al Padre. Nosotros hacemos el éxodo, en el éxodo nuevo y último, el nuevo Israel. Entonces el nuevo Israel va caminando como el viejo Israel caminó en el desierto. Salió del mundo, Egipto, entró, atravesó el Jordán, la sangre de Cristo, perdón, el Mar Rojo, entró al desierto, la vida de lucha. Eso no es en el cielo, aquí. Y vamos caminando como en el éxodo, hasta que un día entremos a la otra fase del éxodo, que es Canaán. Entonces la parte de desierto es la parte que nos toca hoy. Estamos en esa. La parte de Canaán es la que viene cuando Cristo aparezca. Y la parte de ya de edad definitiva, eterna en el cielo y cielos y todo eso, es cuando Cristo regrese. Es diferencia. Cuando Cristo vuelva es por nosotros nada más, para llevarnos con el Padre, presentarnos con el Padre y bajarnos de nuevo para pelear la batalla, las batallas del desierto, auxiliando a los que están en el desierto. Lo voy a explicar. Dije que estábamos en la fase del desierto, pero va a llegar un día no fechado, pero puede ser ahora, puede ser mañana, en que nosotros vamos a ser trasladados, los fieles, del desierto. No toda la congregación. Porque la congregación, los demás van a seguir caminando. ¿Me entiende? Hasta que lleguen a la meta. Pero los que sean fieles, o sea, la élite, la fuerza de oficialidad, van a ser levantados para prepararlos para la fase de Canaán. Ejemplo, todo está en el Éxodo. Josué van a pasar a Canaán. Muy bien. Entonces ahora lo que tienes que hacer es revisa todo el campamento. Ahí están los oficiales, con todos los oficiales. Josué revisó el campamento a ver si había santificación, si había limpieza. Prepárense porque mañana verán maravillas. Porque iban a atravesar el Jordán, la otra dimensión. Entonces, pero noten ustedes una cosa era la oficialidad preparándola 3 días. Por 3 días recorrió el campamento Josué y dijo, ya están listos, Señor. Muy bien, ahora, avancemos al otro lado del mar, del río Jordán. Entonces ahí sería la parucía, Josué con los oficiales arreglando la tropa, pero la tropa se quedó para pasar sin experiencias nuevas. Es absurdo, aquí viene ya la parte doctrinal exegética. Es absurdo pensar que todo el pueblo de Israel y no la oficialidad, fue la que preparó al pueblo para pasar. Fue solo Josué y la oficialidad que preparó al pueblo por 3 días. Puede ser 3,000 años, o a saber cuánto. Yo diría que por 3,000 años se va a preparar al pueblo para entrar a la gloria. A la gloria aquí. Yo no espero, eso ya es discutible por usted si quiere, no espero que en el año 2000 entremos a la gloria. Bueno, estoy hablando del pueblo, del nuevo Israel. Pero sí, algunos del pueblo de Israel, sí ya vamos a haber experimentado haber ido al cielo y regresado. A lo Pablo. Pablo, cuando estaba arreglando al pueblo, y aún lo está arreglando ahora, por escrito, cuando estaba arreglando al pueblo, él ya había ido al cielo tercero y regresado. Una especie de parucía, pues. Por ejemplo, a Pablo no le podrían decir, mire hermano, no, yo no muy creo lo que usted está... Ah, si yo fui al cielo y lo vi, si estoy arriba. Ah, yo no lo creo. Bueno, ya es problema del otro, ¿verdad? Pero Pablo estaba consciente a dónde iba. Yo diría que esta es la piedra de toque de la necesidad del apostolado en cada generación. Ahora usted me va a entender. Si no hay testigos que les consta, no hay apóstoles ahora. ¿En qué se va a basar la iglesia apostólica? Para tener apóstoles, pues que los apóstoles les conste, como a Pablo, como a los otros apóstoles, Bernabé, etcétera, ¿no? Eran testigos, por eso yo me basé en esto, testigos que les conste personalmente lo que están predicando. No todo lo que están predicando, pero las bases. Pablo decía, pues vamos al cielo. ¿Será Pablo? Sí, yo ya fui. ¿Ya fuiste, Pablo? Sí. Me llevaron, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Mira qué base. Ahora bien, por eso es que a Pablo le discutieron los enemigos, que tenía enemigos. Siempre hay enemigos, eso nunca falta. Cristo los tuvo sin causa. Los enemigos le discutían, es que tú no eres apóstol, Pablo. Tú no eres apóstol. Ya platiqué yo con Pedro, y Pedro me dijo que nunca viste al Señor. Ya me lo dijo Pedro. Puso el lío ya con Pedro, a Pablo. Entonces, bueno, yo no lo vi con ellos. Yo no fui a ver, lo vi en el cielo. Me habló desde el cielo, etcétera, ¿verdad? Pero noten ustedes la similitud, ambos lo habían visto, Pedro y Pablo. Por eso dicen en 2 Corintios, dicen que yo no soy apóstol porque no vi al Señor. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? ¿O no lo ha leído? En 2 Corintios. Yo vi al Señor, dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una de las bases del apostolado es haberlo visto, no haberlo soñado. Van a perdonar que tengan que decir algunas cosas que a lo mejor hay que borrarles del caso, ¿verdad? No que estaban como durmiéndose pesadamente, estaban en el afuera de la nube, y de repente dice como que hubo algo espectacular, entonces despertaron y vieron, porque si no hubieran puesto ese detalle, digamos que pues soñaron, ¿verdad? Que estaban durmiendo, a lo mejor se soñaron, no. Dice, y despiertos vieron cuando la nube los arropó. Cuando el Señor me dio mi privilegio de esos, eran éxtasis no dormidos, hermano. Nadie se duerme así, de una vez. Y eso que me despertaron, me fueron a sacar de la visión por un telefonema, bajé, atendí el teléfono, Y me he enojado yo porque me habían cortado otra vez, y siguió el rollo donde había quedado. Entonces, y cuando el Señor me dio el privilegio de verlo a él, lo vi a las 12 del día, caminando yo, no estaba ni siquiera hincado, entrando a casa. O sea, que tiene que haber una certificación de que fue algo más que sueño, real. Y entonces quedó establecido los cuatro pilares para el apostolado: haber visto al Señor glorificado, carácter apostólico forjado en las luchas, señales apostólicas en el ministerio, señales, milagros, prodigios, maravillas, y la corona del apostolado, la prosperidad de las iglesias. A mí el Señor me estuvo diciendo, me estuvo insistiendo, pero si tú eres, mira esto. Y yo decía, será, Señor, ¿por qué no andaba buscando al apóstol de la iglesia? Hasta que me dijeron, como le dijeron a Esdras, ¿y quién va a hacer todo este trabajo? Dijo eso, me andaban buscando quién es reedificar el templo. Tú, le dijeron. Y él andaba buscando, ¿quién va? Tú. ¿Yo? Bueno, casi estoy otra vez dando mi testimonio. Perdone, ya paró. Porque mi testimonio no está aquí. Entonces, nosotros los santos somos en el sentido de ubicación, no en el sentido de impecabilidad. Somos, verso 2, los que invocamos de todo corazón el nombre del Señor. Lo leo usted en el verso 2, ¿verdad? Va la carta a todos los que proclaman o invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Puede ser en medio mar, en Alaska, en San Pedro Sula, en Guatemala, en la Patagonia, en el África, no importa. No hay, nota usted que no hay lugar especial que haga santo al santo. No hay santuarios, pues. Usted no es más santo por estar en la iglesia, en el templo, que por estar en la casa. Ahora, si usted se hace el más santo en la iglesia, es un hipócrita. Es un santo hipócrita. Ahora, si usted lo mismo le da estar en la iglesia que en la casa para ser santo, entonces sí. Ahora hay otros al revés. Que lo mismo de mal está en la iglesia que en la casa, eso está peor, ¿verdad? Que van a la iglesia como quien va al cine. O como quien va a una reunión social. Eso no es. Pero lo que quiero probar por la Biblia es que no hay lugares específicos, sino que dice, léalo ahí como en el verso 2, ¿para quién va? Dice, para todos los que, ¿qué? Invocan en cualquier lugar. Eso es lo que quería. Que no dice aquí exactamente. Todos los que en cualquier parte, cualquier lugar, dice aquí, en cualquier lugar proclamen, dan honor a Jesucristo invocando su nombre. Entonces la carta se va para nosotros. No es mala educación porque estamos leyendo una carta que va para nosotros. No estamos leyendo ahí la carta que va para Corinto. Va para ti. Yo le decía el otro día, si usted encuentra un papel viejo por ahí tirado en la calle y ve una carta, siempre le da curiosidad, uno agarra el papel, bueno, y lee la carta. Estaba analizando lo que le dijeron a los de Corinto. Si los de Corinto ya están en el cielo, hermano. Si es que se fueron para ahí, pues. Ahora, si esto es como un ejemplo de lo que nos dirían a nosotros si no hemos estado en esa iglesia, entonces sí, leámosla hasta caernos muertos. Porque es para vivirlo. Aleluya. ¿No le da eso? ¿No es la importancia de ser meticulosos en la palabra? No, dependa usted de lo que le diga, perdón, el pastor, pues, el apóstol, supuesto. A un Pablo era apóstol en Morea. ¿verdad? Ah, pero analizaba la palabra. Es decir, el apóstol la decía conforme a la palabra. Y eso que no tenía el Nuevo Testamento. Pues de verdad. Entonces, ¿dónde me iban a ver si Pablo decía la verdad? Era nuevo lo que estaba viviendo. ¿Me metí sacar un test de Lima? Ahí están los peleanos, ¿ves? Y Pablo va a hablar de la resurrección y que no sé qué, que el Señor. Buscado. Sí, Pablo, sí. Sí. ¿En dónde me iban? Si no había Nuevo Testamento. No diciendo nada fuera de las cosas, pero los profetas como ustedes dijeron que había de ver. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento que estaba dando Pablo oralmente está escondido en el Antiguo. Pero hay que descubrirlo por espíritu. Entonces los berianos, por eso dice, los berianos eran más espirituales que los de Tesalónica. Porque los de Tesalónica se veían y tenían su 17 y la gran historieta. En cambio, los veganos veían en el caminar del desierto su vida. Y esta es la diferencia. Por ejemplo, usted puede leer un versículo horas y horas y horas. Pero mire, si está leyendo en el espíritu, no pasa de ahí, hermano. Profundidades. Si está leyendo sin leer en el espíritu, se aburre, hermano, y que. Matadías le nació un hombre que se llamaba Sabulón y los Sabulón no se pasan. Y ahí dice lo que ocurre. Y cuando yo no era cristiano, cogía la Biblia que me habían regalado, ¿no? ¿No? Y siempre había genealogías, ¿no? Y empezaba yo y Sabulón y Matadías y Tilabuzón y Fulano y Filón. Ay, decía, yo mejor mi novelita estaba bonita. Y ahora qué novela ni qué novela, y si está mejor, ¿no es verdad? Bueno, dice pues, bendición, o sea, gracia, favor y bendición, espiritual a ustedes y paz. Esa es la salud de Pablo. Permite, gracia, o sea, favor y merecido, espiritual para ustedes y paz en el corazón. Bueno, esa moración, es una gran salida, nada más que tal vez, ¿cómo es que dice uno? Cuando saluda, pues, que te vaya bien, nada más, si le va mal, no le importa, pero digo que te vaya bien. Pero este es un saludo que contiene algo, contiene gracia y paz. Que si te la da el apóstol con el ministro, el hermano, te transmite espíritu. Por eso es que si las maldiciones diabólicas arruinan, deben engrandecer las bendiciones divinas. Si una maldición diabólica te pone al borde de la urna, ¿cómo no te van a bendecir? Nunca voy a tener las provechas de las bendiciones. Las divinas. Cuando los esotéricos, los brujos, se quieren salir de la brujería, se quieren salir del esoterismo, porque conocieron a Cristo, que se dio por qué razones, y los ataca el enemigo realmente. Yo expliqué con uno de ellos hace tiempo, que se convirtió aquí, por cierto. Y era de los números para pescar a ellos. Y entonces me decía, mira hermano, me dijo, yo no estoy aquí por un milagro, hermano. ¿Por qué le dijo? Fíjese que cuando yo me quise salir de, porque yo era más que eso, y se me paró el pelo y dije, no sé todavía, ¿eh? Y me dijo, mira, yo estoy aquí, me dijo. Me he escapado que me maten tres veces, me he escapado que me choquen, me pasen los carros. Porque me echaron maldiciones allá, me dijo. Y yo conocí a otra persona que se salió de una iglesia herética donde entraba Satanás y allí dijo, pero ellos ahí, pero se desbancaron. Y esa persona se salió de ahí porque espantoso aquello. pero le habían hecho milagros. Sí. Entonces no le arrancaba a nadie ahí. Pero al fin dijo, no, esto no puede ser, y se salió. Y dijo, allá con nosotros, estaba la iglesia chica todavía. Ahí la... Me dijo, y entonces me dijo, yo decía, que ahora aquí, hermano, qué diferencia, ay, qué rico. Pues me dijo, pero fíjese que me maldijeron de donde salí. Y me dijeron de una vez, te vas a salir cáncer en el pecho. Porque te vas, no sé qué. Y no hizo caso y se fue. A los 3 o 4 días está ahí con nosotros, llegó y me dijo, hermano, usted es médico, ¿verdad? Sí, por desgracia, por desgracia. Examíneme, me dijo. Siento unas masas ahí. Y lo examiné y efectivamente, masas duras como piedra. No aguantó la hermana. No aguantó la hermana. Es que me lo dijeron, me dijo. Sí, lo que les faltó que me dieran en dónde, pero me dieron en el pecho. Se regresó a la iglesia herética. La hicieron que testificara, que dijera que le había pasado. Y se sanó. Se sanó. No sé dónde está ahora porque la perdí de vista. Pero se sanó. ¿Quién va a ir a sacar por segunda vez de un ángel? Ni con plata. Había otra persona que a mí me consta estaba desahuciado del corazón. No le estoy contando historias, es historia. Una insuficiencia cardíaca terminó en el estudio, casi moribundo. Lo llevaron ahí, a esa iglesia. Y se sana, hermano. Le puso las manos al pastor, Pablo sanó. ¿Quién lo sacaba de ahí, hermano? Y con mucha razón, ¿verdad? Porque estaba hasta rezagante, bien gordo, feliz. Pero mirando las cosas, veía las desviaciones, veía la doctrina por otro lado, hermano, muy entendido. Veía la herejía en sí, pero por el milagro que me mandó ahí. Tuvo que pasar una cosa grande y más grande, y lo fueron a tener que el hijo fue el que salió, y vio esas cosas, el que me contó más en la historia, lo volví con él, y al fin el hombre se sale, hermano, ya no aguantó más, a pesar de su salud y todo, ¿no? Que reparaba ahí, se salió el hijo, mi papá, por mucho que no lo han hecho, pero posiblemente fue el Señor, pero ven cómo están ahora, sálvase de ahí, hermano, salvélo ahí, al fin, ya, haciendo las cansadas, nunca tuvo la salud que tenía cuando estaba ahí, entonces bien, pasaron muchos años, es cierto, pero murió. Ahora, yo le digo una cosa, si fuera personal, a mí qué me importa, con tal que me salgo, me vendo mi alma al diablo, ¿será? ¿Y por qué el Señor pone esas pruebas así? Yo no sé, ni me lo pregunte, porque no soy yo. Pero esto es una auténtica, que el Evangelio es mucho más que señales físicas. Espero que eso quede grabado. Gracias a Dios por las señales físicas. Ahí está mi hermano Tocayo. Una señal física tremenda. Los que vienen a los testigos van ahí después. Pero eso no es todo. ¿Qué tal si solo nos salvan de esto a mi hermano? Y si no, ahorita la fe. Eso no me va a dormir. Me voy a dejar unos amigos más aquí. Con su alma perdida. ¿Qué recompensa le da al hombre cuando gana todo eso y pierde su alma? Yo he dicho más claro, van a haber muchos sanados de Cristo Jesús, en el infierno. Y van a haber mancos y cojos Jerusalén, y les dijo el Señor que entraran así a la gloria. Por supuesto que lo van a ver mancos y cojos en la gloria, van a entrar así, pues, se transforman. Y aquí son espantos, hermano, allá en el eterno. Aleluya. No creo que vamos a pasar del tercer de decir, bueno. Gracias a Dios por ustedes, por el favor inmerecido que han recibido. Y que Dios se los otorga antes que atender sus necesidades materiales. Oigan eso. Que Dios los otorga antes de atenderles sus necesidades materiales. Eso no quiere decir que solo hasta que usted está fiel le va a dar bendiciones materiales. Puede tenerlas antes. Pero la atención del Señor es primaria espiritual. Porque es como que si usted no, ahora que a mí de repente no me dan falo, me dejó de la vuelta, porque qué horrible comer y tal. Y la comida no tiene sabor, hermano. A mí me fue donde sorprende, entonces de repente uno me dice, ¿qué pasó? Con el pollo está. No, me digo, yo estoy. Porque es que también falla uno muerto, ¿para qué quede la vida, hermano? Sin sabor, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que quería decir con la sal? Que cuando no hay gusto en la vida, mejores que sean, ¿no? Que no están tan dorados porque no le ponen sabor. Mejor tortilla con sal, ¿no? ¿Qué era el paraíso para Adán sin la comunión? Tortillas sin sal. ¿Qué era el paraíso para Adán en comunión? La felicidad. Porque usted sabe que Adán ya no le dio sabor al paraíso aún antes de que lo sacaran. Estaba escondido, ya no disfrutaba el paraíso. Bueno, porque en el 5, porque no fueron ustedes enriquecidos en él, en Cristo. Se está diciendo que no te enriquecido. ¿Me quieres protestar siquiera ante los que me entienden dólares? No, hermano, si yo soy padre, no sé que estás enriquecido. Pero es que hay que entenderlo. Habéis sido enriquecidos en el aspecto del poder. Dice aquí. En palabra, en conocimiento, en discernimiento, o sea, en dones espirituales. Ahora me dice usted, si no se tiene, ¿usted qué tiene? No tiene lo material, y tampoco tiene los dones. ¿Entonces qué tiene, hermano? Ahora, tampoco los dones los tiene usted para decir, mire, aquí está mi don este, aquí está lo que venga y me va a salir el ojo en medio aquí. Tampoco, hermano, no se columpie. Es que los tiene si los descubre y si los sabe usar. Porque ¿quiénes usan mal los dones? ¿Dónde están? Un ejemplo del éxodo del desierto. Moisés, háblale a la roca. Don de milagros. Háblale a la roca y va a brotar agua. Pues eres don. Y si Moisés hace roca, brota agua, pues cantarás el agua fresca. Pero como él dijo, vamos a dar agua, dijo. Junto con Aarón, se echó la gloria de Dios encima. Y golpeó la roca. ¡Pau! Derrotó el agua. Si hubiera mandado a Moisés que haga eso, me dijo que golpeó la roca, pero no le doy agua. Dios le dio agua. a pesar de que rompió la roca. Eso es usar mal el don. Brota el don, pero después te piden cuentas. Porque le dijo a Dios, me dice, después ya te digo que me dice todo que se me había olvidado, porque pidió el jefe. Le dijo, me dice, ven acá, súbete a ese monte. Que miraba el Señor, que mira a premiar. Y subió Moisés con todas las ganas. Le dijo, no, para allá, allá está Canaán. Ay, sí, Señor, ahí nomás está allá Canaán. Ya llegamos al final de la jornada. Llegarán, le dijo, tú me vas a entrar. ¡Ah! ¿Por qué, Señor? Porque te echaste mi gloria encima. Y me hizo decirte. Le estropeó una figura a Dios. ¿A qué figura le estropeó? A la primera vez que vieron algo, volteó la roca. Es Cristo en la cruz. La roca viva. Y como la figura iba a ser la roca, el Espíritu Santo, que brota agua sin golpes. Pero el Espíritu Santo es grave. ¿Se viene la figura? Entonces ahora es tener el Espíritu y decir, sí, madre, exigimos, mire, vamos a hacer esto, y ahora vamos a salir sombreros de los conejos, o conejos de los sombreros. No es un teatral, eso es golpear la roca. No golpea la roca, ándale, ¿qué va a hacerlo? Y va a brotar el agua que refresca, y no le van a pedir cuentas. Entonces le dijo, Señor, si hoy yo me he gastado todos mis años aquí, adelante del pueblo, ahora no voy a entrar, Señor. Pero yo no me estoy rodando, le dijo, porque ya estoy a la tercera, y a la cuarta te despacho. Y yo le dije, acuéstate ahí, no me cerré los ojos, se murió. Eso sí, cuando abrió los ojos Moisés ahí arriba, mire lo que yo estaba pidiendo, entrar en esa barraca, ¿no? Mire cómo esto. Pero de todas maneras, no entró por la ley porque la quebró a Canaán. Entró por la gracia al monte de la transfiguración. De todos modos se lo dio el Señor, le pagó pues, pero lo castigó. Esto es extra. Ya, ¿verdad? Entonces no sonó esta cosa. Vamos a ver. No, todavía no hay una hora. Ah, va, entonces hacen una rebajita. Sí. Muy bien, entonces me quedan unos segundos para el final. Entonces, el testimonio del 6, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, del Mesías, por los carismas. ¿Qué le parece? El testimonio de Cristo que tú tienes debe ser confirmado por carismas. Digámoslo de otro modo. Los carismas son los dones sobrenaturales. Entonces, los dones, los milagros, los prodigios, todas las cosas que las creemos, no son para la que la gente acepte a Cristo, para confirmarlo. Claro que alguien por un milagro puede llegar a Cristo, pero eso son excepciones. La regla general es que la palabra lo engendre. Esa es la regla general. Nunca he leído en la Biblia que los milagros engendren a alguien. Lo pueden llevar a la palabra, eso sí. Pero dice, la palabra, engendrados por la palabra. El ejemplo de Nicodemo, ese es el clásico. Nicodemo habló con Cristo. Y sabía de los milagros de Cristo. Los milagros que tú haces, nadie los hace si no está Dios con él. Tú no eres, así que explícame cómo. Le explicó y no entendió ni papa al Nicodemo. Entonces Nicodemo dijo, bueno, pues no entiendo, me voy a mí. a mi cátedra. ¿Y cuándo? Pero le dijo Cristo antes de que se fuera. Mira, mira, Nicodemo, espérate. No me entendiste nada, ¿verdad? No, Señor. ¿Y te vas a ir a tu cátedra a seguir enseñando lo que no sabes? Sí, Señor. Cuando yo sea levantado en la cruz, vas a creer lo que te dije. Y cuando vio que lo levantaron en la cruz, dejó la cátedra y salió corriendo. Ya no tenía nada que preguntarle porque estaba muerto. Ya no le podía pedir milagros. Lo que bajó fue el cadáver. Ahí creyó. Entonces se puede creer sin milagros. Y cuando el rico de del ejemplo del Señor pidió que le enviaran un muerto resucitado, un milagro, ¿no?, a la casa de sus hermanos, no le dijeron, no vamos a enviarle un milagro. Allá tienen la palabra. Si la creen, se salvan. Y si no, se pierden. Porque no van a aceptar con un milagro. El que no cree la palabra siempre va a encontrar excusas. Al que no le toca la palabra, si bien milagro, dice, ah, se lo fabricaron. Ah, se lo compraron. Eso decía que venía sin hígado y ahí se lo pusieron. Como hay ejemplos de charlatanes, ¿verdad? Aquel Jim Jones, que cogía pedazos de hígado de animal y lo tenía en la mano así y decía, te va a quitar el tumor que tienes tú ahí, y ¡ah! Y ahí estaba el tumor, el pedazo de gallina. Trucos. Entonces, como la gente mira esos trucos, dicen, no, son truqueros, siempre hay excusa. Levantó al muerto, y ahí Pablo levantó a aquel muerto que se cayó por dormilón en el tercer piso. Va. No, había estado muerto. Y si se me dijo que su alma todavía estaba ahí. No, estaba muerto. Levantó el Señor a la hija de Jairo. Ah, todavía estaba caliente, no estaba muerta. Y levantó al hijo de la viuda de Naín. Ah, este todavía no lo habían enterrado. Entonces levantó a Lázaro, que tenía 4 días. Ahí ya no dijeron nada, ¿eh? ¿Sabes qué dijeron? Ahora matemos al muerto, ¿sí? Matemos al bien. Amén y amén. Vamos a dejar unos minutos de preguntas porque quería que mi hermano contara la parte condensada. También le explica, hermano, a ver ahí. Le explicas cómo. Vamos a hacer unas preguntas porque después le vamos a pedir que nos grabe el testimonio completo y lo para oírlo completo, que no cabe en el estudio. Muy bien, y estas son las preguntas. Aquí está la primera. Hermano, usted mencionaba que vayan esos inalámbricos. Hermano, usted mencionó un ratito de su exposición una diferencia entre la comunidad tesalónica y la comunidad de Berea. Usted dijo que eran más picudos. Eso de entender, pues no lo dijo, sino que eran más espirituales. En la Biblia latinoamericana dice que eran mejores los de Berea que los de Tesalónica. Mi pregunta es, cuando hemos ido a predicar a diferentes congregaciones, se siente en el ambiente varias formas de percibir lo que uno está predicando. En unas iglesias es delicioso predicar, y en otras iglesias como que cuesta, y es cargoso y es difícil, pues. Gracias a Dios, en nuestra misión tenemos muy buenas, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se debe? ¿Es porque los de Berea son mejores que los de Tesalónica en ese sentido? Por eso no me gusta la traducción, que es mejores. Porque mejor les interpreta a uno más inteligentes, más despiertos, etcétera, ¿no? O perdón, hermano, o tiene culpa el predicador. Esa es la explicación es doble. Puede ser que el predicador no explique bien lo que piensa bien. porque a veces lo que les dan es, a muchos les dan boca, pero no cerebro. Y a otros les dan cerebro y no boca. ¿Me entiendes? Lo que quiero decir es que hay quien tiene todo el pensamiento claro aquí, pero no lo puede explicar. Y hay quien explica muy bien y no tiene nada aquí, ¿no? Bueno. Entonces, la cosa va más completa. Eso de que ellos tienen diferencias es cierto. Pablo llegó una cierta vez y iba a predicar en Corinto y les salió carnales y ya no les predicó lo que les iba a decir. Ahora, no es mejores, es más profundos, más espirituales, más consagrados. Porque entonces el Espíritu les habla. Pero el Espíritu no le habla a la carne, el Espíritu no conversa con la carne. Ahí es donde el predicador, choca. O el predicador choca con el Espíritu que no tiene. Entonces es doble. Puede ser que el predicador no está dando nada y se resulta un cloroformo para la gente. O puede ser que la gente sea cloroformo para el pastor. Depende. Hay lugares donde uno cree que no va a haber nada y cómo tronó la cosa. Hay mensajes que el Señor da en ciertos lugares y dice uno, ¿cómo no tenemos 30,000 enfrente? Y tal vez eran 2 o 3 nada más, telones. Ahí, ¿no? O sea que ello depende de la apertura. De la apertura. Depende del surco, cómo se va a dar la cosecha, ¿no? Amén. ¿Dónde? Amén. Hermano apóstol, quizá para un aporte de los milagros, entre comillas. Aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, habla que es un advenimiento engañoso por Satanás, que son milagros, prodigios y señales, dicen, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Únicamente. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es como un aporte, lo que usted decía, que hay milagros tremendos del otro lado. Allá. Sí, lo verdadero siempre tiene réplica. Los billetes de legítimos siempre son falsificados. Quiere decir que los milagros no vamos a poder correr con milagros nada más por haber doble, por haber verdaderos y falsos. Entonces, como más bien el problema no es si hay o no hay milagros. Donde no hay ni milagros, eso está peor. Pero el problema no es que haya, el problema es si son verdaderos o son falsos, de dónde proceden. El Evangelio no fue hecho para caminarlo por vista, por sentidos. El Evangelio fue hecho para caminar por fe. Dice, nosotros no somos de los que nos guiamos por la vista. Muy bien. La correcta interpretación de la palabra, ¿es por revelación o por iluminación? Es que la iluminación es revelación. Revelación puede ser sueño.